tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que que es un programa de Radio Utopía que emitimos a partir de las 7 de la tarde todos los viernes en directo. A través del 107.3 en la FM. Y a través de www.radioutopia.es. Además, este programa después grabado se sube a los lugares, ¿no?, habituales en, en los que lo hacemos, que son iVoox.com y archive.org. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Y esta tarde venimos a hablar aquí de crímenes contra la humanidad. Lo vamos a decir así directamente y de forma muy clara. Para, bueno, yo ahora mismo tengo delante de mí unas fotos de unos lugares arrasados, destruidos, bombardeados, ¿no? Y eso es porque, bueno, porque está con nosotros Yamil Abusada, ¿no? Buenas tardes, Yamil. Hola, buenas tardes. Palestino, nuestro amigo palestino, ¿no?, aquí de la zona norte, ¿no?, y que siempre que le llamamos, pues intenta venir. Últimamente ha estado muy ocupado porque desde el día 6 de mayo han ocurrido una serie de acontecimientos que ahora relataremos. Yo estoy seguro de que Yamil no es una persona a la que le guste hablar de desgracia ni a la que le guste hablar de este tipo de bombardeos, de acoso y de conculcación de los derechos humanos, pero la verdad es que siempre que te llamamos Yamil es porque ha pasado esto, ¿no? Ya hemos dicho la palabra, ¿no? Eres palestino. Efectivamente, Palestina, la palabra Palestina es una tierra, es un pueblo, es una cultura. Palestina es gente que tiene sus costumbres, gente como todas las partes de los pueblos, hay unos altos, bajos, gordos, flacos, uno de izquierda, de derecha, de centro, pues todos, eso es una sociedad exactamente igual que como la sociedad española. Pero Palestina hoy, desgraciadamente, está ocupada por el Estado de Israel y por el sionismo internacional. Uh-huh. Desde 73 años ya lleva esa ocupación. Y me gustaría dar primero como titulares. Palestina es una tierra del Estado de Israel constituido sobre la tierra de Palestina. El territorio que ocupa el Estado de Israel es un territorio palestino que fue regalado por parte del mandato británico al sionismo internacional para crear un lugar nacional judío en Palestina. Israel ha cometido genocidios, ha practicado la limpieza étnica desde antes de la creación del Estado de Israel en 1948 y después. Y también está practicando la discriminación, la política de apartheid y últimamente todas las organizaciones de derechos humanos han confirmado esa política uh-huh. racista del Estado de Israel. Eso a grandes rasgos, pero entramos en materia. Vale, ahora entraremos, sí. Yamil, ¿no? Antes me gustaría decir que tú eres el presidente de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina Jerusalén. Y que sí. Además eres responsable de las relaciones con la Unión Europea, ¿no? De esta asociación, entiendo, ¿no? O de la comunidad palestina. De la Unión General de las Comunidades Palestinas en Europa. Muy bien. O sea que cada vez traemos a gente de más importancia aquí al programa. Más, ¿no?, responsabilidad, sí. Sí, más responsabilidad. Y sobre todo más compromiso, Yamil, que es una cosa que a mí me interesa de ti también, ¿no? Luego hablaremos si te parece, pero es que has mencionado que en la comunidad palestina, en el pueblo palestino, pues hay altos, bajos, gordos, de derecha y de izquierda, y a los que les gusta el baloncesto, les gusta el hockey o les gusta el ajedrez, ¿no? Y voy a leer de un poema que tengo aquí, que es que me he acordado, dice genocidio, lo ha dicho la radio, esto es de 2009, que llueve sobre mojado, por desgracia, ¿no?, en Palestina. Genocidio, lo ha dicho la radio esta mañana, muerto en un nuevo bombardeo, Iker Casillas, Xavi Hernández y David Milla. Esto ya es demasiado. Hace unos días tirotearon al presidente Rodríguez Zapatero y otra bomba mató al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Y no viste cómo los soldados remataban a Gervasio Sánchez, el fotoperiodista? Estaba tirado en el suelo, indefenso, y le dispararon 1, 2, 3 veces, ¿no?, hasta que la cámara se separó de su mano y murió. Es el noveno periodista que se cargan, por no hablar de la gente de mi barrio, Manuel, Eva, Aitor, mi panadero, mi peluquera, el hijo de nuestro vecino. Ya hemos perdido la cuenta, dicen que son más de 1000 y esto ya es demasiado. ¿Qué? ¿No me crees? Bueno, solo tienes que sustituir sus nombres por los de civiles, periodistas, políticos, palestinos y sobre todo por el de sus futbolistas. Igual de ese modo empieza a preocuparte de verdad este genocidio. Efectivamente, desgraciadamente los futbolistas palestinos no tienen la libertad de poder entrenar, pueden prepararse o pueden salir para competir con otras selecciones por la ocupación, porque no les permite, porque si ellos desarrollan sus habilidades, sus técnicas, sus aficiones, eso quiere decir que van teniendo libertades de cierta manera. Israel eso le impide, eso Israel no quiere del pueblo palestino que tenga esas actividades, de esas libertades, ese desarrollo, esa formación, esa cultura, porque lo que pretende Israel es borrar toda la imagen, toda la fotografía de Palestina, intentar cambiar toda la fisonomía del territorio y cambiar la cultura. Y por eso se atribuyen muchas veces los vestidos regionales nacionales palestinos, la comida palestina, los aspectos, por ejemplo, las ciudades que se llaman Jaffa, Haifa, Acá, son ciudades palestinas, están dentro del Estado de Israel. ¿Estás hablando en árabe? Sí, es así, porque su nombre es árabe y siguen siendo árabes, ¿no? Y entonces ellos quieren cambiar, borrar la cultura árabe, y están intentando borrar la lengua árabe, están intentando borrar las costumbres árabes, pero afortunadamente la población ha mantenido con su cultura, con sus costumbres, con su lengua, con su tierra, con sus casas, a pesar de la represión, a pesar de la discriminación que aplica el Estado de Israel contra la población que vive dentro de sus fronteras, dentro del Estado de Israel, el que llaman ellos los árabes de Israel, pero esos son palestinos. Esto asciende su número a 1.700.000 personas, que forman casi el 21%. Es como un marroquí que tiene carne de identidad y vive en Ceuta, ¿no? Cuando hablamos de árabes israelíes, ¿no? Bueno, los palestinos están en sus casas, en sus ciudades, el de Haifa y el de Haifa. Es palestino de Haifa, y el de Jaffa, el que llaman Jafo, Acá, Aco, uh-huh. Pero son de allí, han nacido allí, sus abuelos, sus vale. padres, uh-huh. su historia toda ha estado allí, vale. uh-huh. y por eso ellos se mantienen. Agarraos a la tierra, porque sus raíces están en esa tierra, porque lo que ocurrió en el mandato británico, la promesa de que el Gran Bretaña ofrece el terreno palestino, el 56% de Palestina le regala a los sionistas para crear un estado israelí en Palestina. Pero ¿quiénes son para que puedan regalar algo que no es suyo? Como si yo decía al vecino, yo regalo tu casa al otro vecino. Y eso es totalmente la casa enviable. Que tú habías usurpado anteriormente. Exacto. Vale, antes de que sigamos, que luego vamos a volver ahí, Yamil, a mí me gustaría entenderte a ti como Yamil Abusada, ¿no? Persona que vive en España, que hace una temporada, hace unos cuantos años, ¿no? Por razones personales viniste a España, ¿no? Pero tú no te has desvinculado, tú sigues pegado a esa tierra palestina de la que hablabas y cada vez más implicado y más comprometido. Me gustaría entenderte. Pues muy sencillo. Primero, yo cuando salí de Palestina, salí a los 16 años aproximadamente. Con una maleta de esas de cartón, esas rectangulares pequeñitas, con dos... Olvida tu equipaje, se llama este programa. Efectivamente. Y entonces esa imagen nunca se me olvida, y además cuando crucé el puente que separa, que pasamos por encima del río Jordán para llegar a Jordania, pues di un nombre falso, ¿no?, para que pueda salir. Y desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé cómo es, al mes de salirme de allí, entonces vino el ejército a mi casa a buscarme. No es porque yo he hecho algo, sino porque están buscando a los jóvenes adolescentes para intentar encarcelarlos y para intentar humillarles porque han ocupado su territorio. ¿Dónde vivías, Yamil? En un pueblecito, se llama El Lar, está al norte de Tulkarem, está prácticamente a 15 kilómetros de la costa del Mediterráneo. Mi pueblo está en una colina donde desde allí se puede ver una puesta del sol preciosa, y donde también un día nítido, sin grumas, sin nada, sin niebla, se puede ver perfectamente el oleaje del mar y de cerca de que está. Pero desgraciadamente esa distancia de 15 kilómetros no podía cruzarlas, porque eso es la frontera con el Estado de Israel, y que impide a los palestinos llegar al otro lado de la línea para conocer a su tierra. Yo conocí estas ciudades costeras como Haifa, Jaffa, Acá, lo conocí hace 3 años, desgraciadamente fui... Cuando voy a Palestina voy como español, porque como palestino no me permiten entrar. Y como español debes de tener grandes dificultades para poder entrar, ¿no? Controles de identidad, cacheos, muchas preguntas, ¿no? Efectivamente. Porque los israelitas son en ese sentido muy, muy, muy, muy duros, ¿no? No es la cuestión de dureza, sino es para humillar a la persona que están interrogando, que para aburrirlos, para que no vuelvan, para que no conozcan lo que está pasando ahí sobre el terreno. Entonces, y a pesar de todo, pues yo he vuelto unas cuantas veces dentro de mis posibilidades, dentro del tiempo que me permite ir, con un interrogatorio de dónde vas, dónde vienes, por qué vienes, por qué vas, y todas esas historias, y luego registro de las maletas, el registro de todo. Es algo insólito que ocurra esto, ¿no? En un país que dicen que es democrático, ¿no? Y esa democracia, ellos practican toda la política de discriminación en nombre de la democracia, y crean leyes especiales para los palestinos, para criminalizarles y para, digamos, intentar expulsarles del territorio, ¿no? Entonces, con 16 años te marchaste de allí. Yo he dicho razones personales, pero no sé si quieres explicar. Y ahora estás aquí, ¿no? Sí, salí porque justamente salí después de la Guerra de los Seis Días, en 1967. Entonces, visto allí, pues, se ha invadido todo el territorio y fue ocupado por el ejército. Y me acuerdo un detalle, que es cuando entraron al pueblo, el ejército israelí, pues nos han reunido en una plaza del pueblo. Y uno pues ha hecho una sonrisa, no sé, de rabia o por la razón que sea, y le han cogido y le han dado una paliza por reírse, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh, esa es la dureza del ocupante, porque realmente lo que quiere que los autóctonos que se marchen de ese territorio, porque una cosa fundamental, un objetivo fundamental del sionismo y del Estado de Israel es obtener Palestina vacía de sus habitantes, de sus dueños legítimos, porque le está molestando, porque quiere ese Estado vacío. Por eso cuando la primera frase de propaganda que han hecho diciendo que Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, y eso es totalmente falso, totalmente, ¿no? Porque el pueblo palestino ha existido siempre con su cultura, con sus construcciones, con sus arquitecturas, con sus comercios, con todo su desarrollo. Como el resto de los pueblos árabes, como los libaneses, como los jordanos o los sirios, ¿no? Y además hay en aquella época, antes de la creación del Estado de Israel, en los años 30 y los años 20, Palestina era un país muy desarrollado en comparación con el resto del mundo árabe. Eso quiere decir, no eran gente ignorante ni gente de desierto, como decían los sionistas, ¿no? Pero desgraciadamente aquí en Occidente se han creído esa historia falsa de que eso es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ¿no? Y tú ahora mismo, que podrías, bueno, pues vivir tranquilo, ¿no? Una jubilación que supongo que disfrutas, ¿no? Has decidido que no. Pues las raíces tiran, porque un árbol sin raíces no puede vivir, no se puede sobrevivir. Entonces yo soy orgulloso de ser español, de orgulloso de España, de estar aquí, ya llevo unos 50 años en España. Me identifico como español, con España, con la cultura, con todo, pero mis raíces son mis raíces. La raíz tira siempre y mi raíz es mi responsabilidad hacia un pueblo que sufre una ocupación y una humillación diaria, una discriminación diaria, y por lo tanto mi deber moral es ayudar con todo lo que puedo, de informar sobre ese pueblo, de ayudar si cabe la posibilidad, ayudar materialmente para que puedan sobrevivir de una catástrofe como que está ocurriendo continuamente, como la última de los bombardeos de Gaza y otras más. O sea que sí que son las raíces, pero también está la dignidad de un pueblo y está el anhelo de la justicia, me parece, en tu caso. Por supuesto, porque primero miramos que el Estado de Israel nunca ha cumplido una resolución de las Naciones Unidas. Siempre viola los derechos humanos. Siempre está por encima de la ley internacional. Y siempre está actuando impunemente. Entonces, todo esto es injusto. Por lo tanto, intento ayudar, intento explicar, intento informar de la situación y la falsidad de la historia que pueden transmitir el sionismo internacional. Pero desgraciadamente tiene un poder en los medios de comunicación enorme, impresionante, y por lo tanto ellos pueden repetir una mentira 40 veces para que se convierta en verdad. En los medios de comunicación y en lo que no son los medios de comunicación, todo hay que decirlo, también en los poderes económicos, ¿no? Sí, así es. Antes hablabas de la ocupación británica, que se remonta a la época de la Primera Guerra Mundial aproximadamente, ¿no? Y bueno, y entonces, claro, decías que deciden cederle al sionismo internacional judío, ¿no? Los territorios palestinos, una buena parte de ellos, la mayoría en concreto. Después llega la Segunda Guerra Mundial, llega todo el tema de los nazis, ¿no? Los nazis, claro que se cargaron a los judíos o intentaron, pero también intentaron acabar con los gitanos, también intentaron acabar con los comunistas, con los anarquistas, con los homosexuales y con muchísima más gente, ¿no? Una actitud acorde a su perversa ideología fascista, ¿no? O nazi, que la tenemos últimamente muy candente en las sociedades en las que vivimos, ¿no? Pero claro, luego lo que ocurre es que debido a esa catástrofe que sufre, esto es así, ¿no? El pueblo judío, ¿no? o la etnia judía, o la cultura judía, o la religión judía, porque lo de judío es una cosa como muy etérea, no se sabe muy bien si es una religión, una etnia o una cultura, ¿no? Que yo creo que al final es un poco todo eso, ¿no? El judaísmo siempre ha sido una religión, sí, por lo tanto, claro. no se puede decir... Claro, pero hay laicos también, o sea que hay un poco de todo, ¿no? Al final. Sí, pero me refiero cuando el judaísmo es una religión, como el cristianismo, como el islam, claro. ¿No? Y entonces, por lo tanto, no puede decir que el pueblo judío como el pueblo musulmán, como el pueblo cristiano. Eso es una cosa bastante... Efectivamente. Lingüísticamente volátil, ¿no? Hablando, sí, incluso, ¿no? Efectivamente, sí. Yo me gustaría dar una pequeña pincelada histórica antes de la Primera Guerra Mundial y concretamente un primer ministro británico en aquel entonces se llamaba Henry Campbell, este hombre estuvo durante 2 años como primer ministro. Y entonces pensó que el peligro a los intereses europeos viene de la otra orilla del Mediterráneo. Entonces mandó y encargó formar un comité de expertos en historia, en geografía, en cultura, en agricultura, en petróleo, en política, en económica, para estudiar los pueblos que están al otro lado de la orilla, que es los pueblos árabes, ¿vale? Porque él consideraba que el pueblo árabe unido con todo el material que tiene de recursos naturales, como el petróleo, gas natural, aguas, y también por la vía que de comunicación entre 3 continentes, y ese pueblo árabe tiene un idioma común, una religión común, una historia común, una tierra común sin ninguna frontera natural que puede separar un país de otro. Entonces eso él consideraba y que eso es un peligro potencial contra Europa. Entonces, pues después de los estudios que han hecho ese comité, le han dado el informe y han dicho que es realmente muy peligroso mantener ese pueblo unido y ese pueblo tal como es. Entonces se sentaron 7 países europeos en una cumbre en 1907. Estos países son Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, España y Portugal. Entonces en esa cumbre han decidido hacer un diseño de reparto de influencias de todo el mundo árabe, entre ellos. Por ejemplo, Palestina, Jordania, Irak y los países del Golfo con Egipto, pues le tocó, digamos, a Gran Bretaña. Siria, Líbano, Norte de África como Túnez, Argelia y Marruecos, Francia. La parte norte de Rif de Marruecos a España. Y todos recordamos la guerra de Marruecos, ¿no? Claro. Siempre es conocida así. Italia, por ejemplo, le ha correspondido Libia. Entonces han hecho ese reparto de influencias para dominar esas riquezas de estos pueblos y también al mismo tiempo intentar fragmentar esos pueblos a todos los niveles, sobre todo a nivel cultural y a nivel económico y a nivel político. Y eso realmente es lo que está pasando en este momento, lo que han conseguido ese diseño en 1907, lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, después de hacer ese diseño, pues querían derrocar el Imperio Otomano que gobernaba en aquella región, en aquel momento, ¿no? Entonces necesitaban, ya tenían el diseño de reparto, para un proyecto necesitaban una financiación y necesitaban mano de obra. Entonces la mano de obra, pues hablaron con los árabes en aquel momento había una revolución árabe contra el Imperio Otomano, un imperio, un imperialismo contra los pueblos árabes para intentar deshacerse de ello. Y entonces los aliados, a la cabeza de Gran Bretaña, convenció a los líderes árabes de entonces para ayudarles, ¿verdad?, a derrocar al Imperio Otomano, a cambio de que le den la independencia a estos países árabes. Genial, pues eso, entonces pues han entrado todos contentos y faltaba el factor de financiación. El factor de financiación, pues se ofreció el sionismo internacional para dar esa financiación también a cambio de crear hogar nacional judío en Palestina. No. ¿Vale? Entonces, pues después de la Primera Guerra Mundial fue derrocado el Imperio Otomano. En 1916 Francia y Gran Bretaña han sellado esos acuerdos que del diseño en 1907 la han firmado como el acuerdo de Sykes-Picot. Y en 1917 es la ejecución de estos acuerdos con la declaración de Balfour, el que regalan una parte de Palestina para la creación de su hogar nacional judío en Palestina, con una condición de que los habitantes existentes en esta zona, en esos territorios, que no se le hagan ningún daño y ni físico ni cultural, y eso es lo que han hecho, todo lo contrario. Nada más llegar aquí empezaron con las limpiezas étnicas, con las masacres, y de hecho antes de la creación del Estado de Israel, unos meses, han hecho la expulsión de 800.000 palestinos y palestinas y que forman hoy el conjunto de los refugiados palestinos, que ascienden a 5 millones y medio de refugiados. Están distribuidos personas que están fuera de Palestina, ¿no? Efectivamente, distribuidos en el Líbano, en Siria, en Jordania, en Irak, en una parte que se fueron a Cisjordania, y luego pues otra parte fueron a Gaza, de cuando salieron de sus hogares, y todo esto salieron con la promesa de que a una semana o dos semanas que vuelvan a sus hogares, y llevamos 73 años. Gente que tiene seguro entre los haberes de su familia la llave de una casa, sin duda alguna, no solamente la llave sino también el registro de la casa, los papeles de propiedad de esa casa, ¿no? Y Israel desgraciadamente está aprovechando, como bajo el título de pertenencias de un ausente, entonces pues ellos se apoderan de esas propiedades y lo venden como propiedad del Estado. Entonces, esa propiedad del Estado pues la aprovechan para crear asentamientos, para zonas militares, para cualquier excusa para quitar un terreno a los palestinos. Eso quiere decir, van eliminando poco a poco de las posibilidades de los palestinos de mantener con sus tierras su tierra, ¿no? Y sus ciudades, su cultura. Y eso desgraciadamente sigue pasando en este momento, ¿no? Y eso me gustaría que el oyente que entienda que los israelíes allí no tienen derecho ninguno a estar en Palestina. Si quieren venir como un ciudadano extranjero que viva en ese país, en esa tierra, como cualquiera, bienvenido sea. Y de hecho, antes de la creación del Estado de Israel, pues no ha habido ningún problema en la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos, ¿no? Vale. Bueno, pues esto que has contado yo creo que es fundamental, el fundamento de toda esta historia, de hecho, ¿no? Luego ocurre el holocausto nazi y la fundación de las Naciones Unidas, ¿no? Y ahí pues realmente es cuando hay quizá la escalada mayor, ¿no?, en todo este proceso, que es pues el establecimiento del Estado de Israel en 1948, ¿no? Después viene todo el tema de las guerras, pues la guerra del agua, diferentes crisis, el canal de Suez y demás, y la guerra de los seis días, de la que tú antes has hablado, ¿no? Pero, y bueno, y después una serie de operaciones, como son la guerra del Líbano, las dos intifadas, ¿no?, que ha habido en el 87, en el 2000, etcétera. En el 2009 una invasión, es decir, esto es un no parar hasta que ha llegado este último ataque, ¿no? Pero antes de que hablemos de ese ataque que ha habido en el 6 de mayo, ¿no? A mí me gustaría que hablásemos de una cosa, ¿no? Y es que, claro, ¿cuál es la situación del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, ¿no? Política. Es decir, ¿cuál es el, en qué momento estaba antes del día 6 de mayo un hombre imputado por hechos de corrupción y pues con muchas posibilidades pues de tener que verse sometido a un juicio en el que él saliera mal parado y con muchas posibilidades también de no llegar al gobierno, entre otras cosas porque había una fuerza política con carácter árabe, ¿no? Y con este intento que estaba también entre los que podían pues formar gobierno fuera de lo que es Netanyahu. Netanyahu, digamos, para el que no lo sepa, que es un ultraderechista, ¿no? Allí en el Estado de Israel, ¿no? Efectivamente, bueno, Netanyahu, todos sabemos que representa la extrema derecha israelí. Iba cada día más hacia la derecha y con las alianzas con los ultrarreligiosos. Y entonces, en las cuartas elecciones israelíes, él pensaba que. Cuartas elecciones porque no conseguía formar no gobierno. No conseguía formar gobierno, efectivamente. Entonces, tenemos la costumbre de ver cuando hay elecciones en Israel, siempre hay un bombardeo, porque con la sangre de los palestinos, cada gota de sangre de los palestinos es un voto para la extrema derecha y para el candidato. Entonces, el candidato se busca más que hay un enemigo, ¿no? Que son los palestinos. Entonces, nos tenemos que unir todos los nacionalistas israelitas y votamos otra vez. Y votamos a favor del candidato más radical y que más rápidamente va a acabar con el peligro palestino, ¿no? Efectivamente. Pero, por ejemplo, todos recordamos cuando intentó anexionar el Valle del Jordán como un regalo a los colonos para que lo voten, porque los colonos realmente son la parte más extrema dentro de la sociedad israelí y por eso lo han puesto en Cisjordania, en territorio palestino ocupado, para crear conflicto a la población palestina. Entonces, cuando él lo prometió que va a anexionar el Valle del Jordán, pensaba que va a sacar una mayoría suficiente para que pueda gobernar, pero desgraciadamente para él y afortunadamente para todos, no ha conseguido esa mayoría y no ha conseguido ese gobierno. Y de hecho, lo que has mencionado de que una parte de la lista conjunta árabe, una facción pues han intentado unirse a él para apoyarle, pero a última hora pues han echado atrás porque empezó a bombardear a Gaza, como he dicho, para conseguir más votos, y entonces pues le han dicho que no lo van a apoyar. Y todo esto, todos esos intentos para intentar escaparse de la justicia israelí, que está perseguido él y su mujer por corrupción de muchas causas desde hace muchos años. Entonces, por tener su aforo de inmunidad, entonces por eso no lo juzgan. Entonces, ojalá en breve de tiempo que le juzguen y que sea su destino la cárcel y que sufra como está haciendo sufrir a mucha población palestina, ¿no? Pues oye, Yamil, estamos en el momento justamente en el que va a empezar ya el conflicto último que ha ocurrido, ¿no? Pero si te parece, podemos poner un poquito de música, que nos has traído alguna cosa. No sé si quieres presentar un poquito o directamente lo ponemos y luego la gente que juzgue, ¿te parece? Eso es. Pues vamos a escuchar una cosa que yo tengo aquí el título de la canción, pero se lee de derecha a izquierda y yo de ahí, la verdad, me pierdo un poquito. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني على عهدي على أرض تلاقيني Pues seguimos aquí, que se nos había ido, porque estábamos hablando emocionadamente Yamil y yo fuera de micrófono, ¿no? Y estábamos embargados por la conversación y hablando, pues eso, pues la verdad que estábamos hablando del alto nivel de la propaganda sionista, ¿no? Claro, todo esto de que ha pasado recientemente, yo tengo que decirle a la audiencia que yo he estado llamando hace unas semanas a Yamil para que viniera a hablar de todo esto, pero él estaba enfrascado en diferentes actos y activismos, ¿no? Pues que tenían desde luego mucha relevancia. Ya habéis visto, por lo que hemos dicho al principio, que Yamil es un hombre comprometido y ocupado, y así tiene que ser, ¿no? Desde luego es un ejemplo a seguir, me parece. Pero la cosa es que el 6 de mayo se producen una serie de enfrentamientos. El 6 de mayo de este año, o sea, hace unos días, ¿no? Se producen enfrentamientos entre una serie de manifestantes palestinos y la policía israelí, porque la Corte Suprema de Israel... Por cierto, Yamil, una pregunta. O sea, hablamos de Israel como Estado, pero también existe un Estado palestino. En teoría... Acláranos un poco esto, porque hay, yo creo que hay un poco de confusión para la gente, ¿no? Claro, porque en 1947, concretamente el 29 de noviembre de 1947, la ONU aprobó una resolución que es el número 181, y la que se conoció posteriormente la resolución de partición de Palestina. Entonces, esa resolución intentaban partir Palestina en dos estados, uno israelí y otro palestino. Y por eso al principio he dicho que han concedido el 56% del terreno palestino para ese estado de Israel, y fue reconocido entonces por 33 países, porque en lo que componían las Naciones Unidas en entonces 57, 33 han apoyado la creación del Estado de Israel. Y la otra parte, que es supuestamente para la creación de un Estado palestino, que hoy en día, hasta este momento, no se ha reconocido sobre ese territorio. Y por eso intentamos a nivel internacional y según la legalidad internacional y la resolución de las Naciones Unidas que reconozcan ese Estado. ¿Existe un gobierno palestino, un presidente palestino, una autoridad nacional? Hay una autoridad nacional palestina, digamos, tiene funciones administrativas dentro de Cisjordania, aunque realmente el único representante del pueblo palestino es la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Ese es el órgano más representativo y que representa a todos los palestinos dentro y fuera. Y entonces, el que suponemos el Estado palestino va a ser lo que la OLP decrete, lo que la OLP apruebe ese estado, ¿no? Vale. Y ojalá que llegue pronto, ¿no? Te hago un inciso dentro del inciso. Esto ya es un acto casi de barroquismo, ¿no? Me parece genial. Pero tengo aquí un mapa que es asombroso, ¿no? O sea, es un mapa que es de 2000, de año 2000, sí, 2000. Entonces, donde se ve que el territorio palestino, o sea, lo que es el territorio palestino, lo que no es Jordania, lo que no es Líbano, lo que no es Egipto, ¿no? Es negro, prácticamente, es en 1946, prácticamente todo, con algún asentamiento judío o demás. En 1947, hablabas tú del 56% ya territorio que se le dona a los judíos. Que se regala. Se regala, se le dona, se le regala, se le reusurpa, digamos. Eso. En el 67, la Guerra de los Seis Días, ¿no? Que ocupa... Pues muy definitivo ya también, ¿no? Efectivamente, que ocupa Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Claro, y ahora, y en este mapa, yo que no está actualizado, está al 2000, ¿no? Pues hay la franja de Gaza, ahí pequeñita, está territorio en Cisjordania. Porque ese. Este mapa es para verlo, la gente no lo ha visto este mapa, esto no sale en el telediario también. Efectivamente. Ese mapa es muy ilustrativo porque Antes de la creación del Estado de Israel, Palestina era Palestina histórica desde el norte de Siria y Líbano al norte y hasta Sinaí abajo en el sur. Uh-huh. Y estaba íntegro, un territorio íntegro para los palestinos. Sí había judíos viviendo en la zona, sobre todo cerca en la costa. Y vivían tranquilos como el resto de la población, ¿no? Pero cuando se instaló el Estado de Israel en Palestina, como he dicho antes, con el objetivo de limpieza étnica de los palestinos para obligarles a abandonar el territorio porque quieren Palestina vacío para sustituirlos por otra gente que viene de todas partes del mundo. Y entonces por esa razón vemos el mapa que se va disminuyendo de negro hasta blanco, blanco, hasta que quedarse al final como unos puntitos negros, que es lo que representan los palestinos, y el resto son de la ocupación israelí. Aunque poblacionalmente hay muchos palestinos, es decir, la densidad de población en estos territorios de Cisjordania y de Gaza es enorme, ¿no? Sí, en las últimas estadísticas hay 6.200.000 personas palestinas y unas tantas israelíes. Eso quiere decir que no hay una supremacía demográficamente hablando, ¿no? Aunque Israel por eso quiere aumentar la demografía a costa de los derechos humanos, a costa de la violación de los derechos del derecho internacional, para hacer esas masacres, esas discriminaciones, para echar a los legítimos dueños tener ese territorio. Sigue confiscando terrenos para la creación de asentamientos. Como todos sabemos que los asentamientos en los territorios palestinos ocupados, que es Cisjordania y Jerusalén, en estas dos zonas, hay 164 asentamientos con 750.000 colonos israelíes en estos territorios. Uh-huh. Estos asentamientos ocupan 20.000 hectáreas de terreno cultivo de Palestina. Uh-huh. Y eso quiere decir que eso le quitas a la población palestina y ya le estás matando lentamente porque le estás disminuyendo su capacidad de sobrevivir y de económica, ¿no? Ya cerramos el paréntesis, ¿te parece? Para que la gente lo sepa, que ya hemos cerrado el paréntesis y nos volvemos a estos enfrentamientos de la policía y manifestantes palestinos, ¿no? Del 6 de mayo de 2021, ¿no? Donde hay una serie de lo que se está hablando aquí es también de estos colonos, ¿no? Sí. De que se le están quitando casas a personas palestinas que tienen su casa como tú y yo la tenemos ahora mismo, llegan allí, te quitan la casa y se meten otros señores que son israelíes o judíos, ¿no? Sí, pero el problema es mucho más profundo que eso. Y por eso yo empecé con los asentamientos para llegar que la influencia de los colonos y de los asentamientos en toda Cisjordania y Jerusalén. En Jerusalén hay unas 43 asentamientos en Jerusalén y sus suburbios. Uh-huh. Y esto es lo que pretenden es... repito otra vez, de que expulsa a los palestinos de Jerusalén para meter colonos en su lugar. Uh-huh. Eso quiere decir aumentar la demografía israelí en el territorio palestino ocupado, en este caso Jerusalén. Jerusalén es la capital de Palestina. Jerusalén es el territorio ocupado en 1967. Israel en 1980... pretendió anexionar Jerusalén como capital unificada del Estado de Israel. Con esa intención, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha reaccionado firmemente contra esa decisión y aprobó dos resoluciones de ese Consejo, el 476 y el 478, donde condena esa anexión y rechaza y obliga a todas las misiones diplomáticas existentes en esta región que se marchen de Jerusalén hacia Tel Aviv, porque Jerusalén es un territorio palestino ocupado. Es un territorio palestino ocupado. No es dicho territorio por la ONU, nada de una panda de exaltados, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en 2016, cuando los últimos días de del mandato de Obama, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución que es la 2334, declarando que todos los asentamientos en los territorios palestinos ocupados son ilegales. Ilegales. A ver, repite, que todos los asentamientos. Todos los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, que es Cisjordania y Jerusalén, todos son ilegales. No tienen validez legal ninguna. Y por lo tanto, si una cosa ilegal, tiene que marcharse de allí. Tiene que desaparecer, tienen que desmantelar estos asentamientos. Y por esa razón los colonos, eso lo que estabas mencionando ahora, su función es molestar a la población palestina. Y por eso ese barrio en Jerusalén, el barrio de Sheikh Jarrah, eso es un barrio que tiene unas 9 hectáreas de superficie y tiene 3.000 habitantes de palestinos. Entonces, las familias que están, digamos, amenazadas de desalojo por los colonos y por la justicia israelí son refugiados palestinos que salieron en 1948 de Haifa y se instalaron en Jerusalén. En Jerusalén, en aquel momento, el mandato sobre esa ciudad era del Reino de Jordania. Entonces Jordania ha ofrecido a esas familias de unas viviendas para que puedan establecerse en Jerusalén. Pero le han hecho firmar un documento para renunciar a su calidad de refugiados para que puedan optar a esas viviendas. Y han firmado esos documentos y han vivido desde 1956 hasta este momento. Entonces los colonos y todo el Estado de Israel siempre ha intentado falsificar la historia para intentar conseguir confiscar terrenos o intentar filtrar colonos entre la población palestina para crear ese conflicto. Y eso es lo que ocurrió. Entonces sigue manteniendo la política de limpieza étnica. Eso quiere decir, si desaloja esa familia de Sheikh Jarrah, va a demoler esas casas, van a construir unas 200 nuevas por los colonos y para los colonos. Eso quiere decir, hay un núcleo de conflicto en la zona y además este barrio es de fácil acceso a las explanadas de las mezquitas. Y el Estado de Israel siempre ha dicho que debajo de las mezquitas fue aquel el templo que querían construir. Y todo eso es falsedad, porque los arqueólogos del mundo, han después de hacer estudios de la zona, han dicho que no hay ninguna relación. Y la UNESCO ha declarado que no hay ninguna relación entre las explanadas, las mezquitas y la religión judía. No hay ninguna relación. Y consideran exclusivamente Jerusalén es de culto musulmán y cristiano y nada más. Pero ellos insisten que quieren por la fuerza conseguir esa capital unificada del Estado de Israel. Y ese es el conflicto, donde los habitantes de Jerusalén han defendido su tierra, han defendido sus casas y han defendido su capital, que es Jerusalén. Porque Jerusalén es una línea roja, no se puede saltar. Lo entiendo perfectamente, Yamil. Aquí tengo delante la Wikipedia, que ya sabes que puedes fiarte o no, ¿no? Sí. Aquí dice que está en el liderazgo palestino político, siempre estuvo, pues acuérdate, Yasser Arafat, ¿no? Que era de Al-Fatah, tú me recorriges si yo me equivoco, pero ahora el liderazgo lo tiene más bien Hamas, ¿no? Y aquí pone, dice que Hamas y la Yihad Islámica lanzaron una serie de cohetes y demás. O sea, ¿quién es quién aquí? O sea, ¿qué es lo que yo creo que los que vivimos fuera de allí y no conocemos, nos perdemos cuando vemos las noticias, ¿no? O sea, ¿quién es Hamas? ¿La Yihad Islámica es algo que suena fatal y yo no veo la causa palestina en este en estos términos, no sé cómo decirte. Uh-huh. Bien, por eso yo he insistido al principio de que el foco del conflicto empezó en Jerusalén, porque el objetivo principal es Jerusalén, ¿vale? Y hemos visto que ha habido una respuesta por parte de del pueblo palestino en Cisjordania, en Gaza, dentro del Estado de Israel. Han salido en todas las ciudades y en los pueblos palestinos manifestaciones en apoyo a Jerusalén y a los habitantes de Jerusalén. Porque Jerusalén, como he dicho, es una línea roja, no se puede saltar. Y para los musulmanes y cristianos es fundamental, es un territorio palestino ocupado. Entonces, de tanta magnitud de esa respuesta popular, pacífica, entonces Netanyahu no puede quedarse calladito, entonces quiere tapar esto pues, informativamente. Entonces pues empezaron las hostilidades, los bombardeos de un lado o de otro y la gente ya, los medios de comunicación dejaron de hablar de Jerusalén. Ya, y empezaron a hablar de los bombardeos de un lado y de otro, ¿no? Y dejaron de hablar de la resistencia pacífica del pueblo palestino y empezaron a hablar solamente de los bombardeos que sí ha lanzado 2.000 o 3.000 cohetes, el otro por la red de defensa la ha destruido en el aire y todo eso. Pero también ha habido asesinatos, ha habido muertes, ha habido destrucciones. Toda la infraestructura en Gaza fue destruida por completo. Hemos visto las imágenes de edificios enteros ahí cayendo en espacio de segundos. Sí, sí, sí, no. Y las líneas eléctricas, las infraestructuras económicas. Cientos de personas debajo de los escombros. Ha habido miles de heridos hasta el día del alto fuego. Había 6.500 heridos. Eso no es poco, porque los heridos no solamente es una cosa estadística, el herido necesita una atención sanitaria, una atención social, una atención alimenticia, una atención de todo tipo, porque hay los números que manejamos, hay más de 200.000 niños sufren de pánico, de ansiedades, no. de trastornos, post-traumático, y luego de sorderas, por los bombardeos, de insomnio, de cualquier problema que puede causar. Secuela de carácter psicológico, ¿no? Claro, entonces esas 200.000 personas necesitan atención. Y no solamente reconstruir una casa, porque hay niños que se han quedado huérfanos totalmente, sin ningún tipo de familia, se han quedado solos. Y esto se lo va a llevar toda la vida encima. Totalmente. Y así continuamente. Pero ¿no? Yo te preguntaba un poco esto de Hamas, ¿no? Y de Hamas es una organización palestina que son palestinos, fue creada en 1987. Puedo no compartir con ellos la forma ni de pensar ni de hacer cosas pero eso no puedo negar que son palestinos, ¿no? Y entonces, como ocurre aquí en España, puedes estar en un partido en contra de la decisión, claro, de otro y ya está. No he visto razones convincentes para estallar un conflicto militar. Yo te voy a contar lo que a mí me contaron, que yo supongo que será mentira o no lo sé. Yo esto lo pongo en duda y te lo pregunto a ti. A mí en su día me dijeron que jamás lo había medio inspirado y lo había medio montado el Estado de Israel o el Mossad, ¿no? Para conseguir el efecto. Ha tolerado su creación. Claro, con el efecto de que como jamás tiene un método más violento y eso está desprestigiado, pues así de paso se desprestigia a los palestinos en general. Sí. Con lo de la yihad me parece que será algo parecido, ¿no? Pues sí, efectivamente, cuando se creó en 1987 es para intentar debilitar la OLP, porque todos sabemos que Hamas y Yihad Islámica no forman parte de la OLP. Y entonces, incluso están intentando, han intentado en los últimos años crear una alternativa a la OLP, pero eso es rechazado por toda la población palestina y por todas las facciones políticas palestinas, porque eso es un reconocimiento mundial, que la OLP es el único representante legítimo del pueblo palestino, donde esté, en Palestina, en la diáspora, y por lo tanto no hay alternativa a ello. Si quieren entrar, pues entren ahí dentro de la OLP y pueden modificar y activar y hacer todo lo que haga falta. Como resultado de todo esto, ha habido varios cientos de muertos, ¿no? Palestinos. Exactamente. Algunos pocos también israelíes. Pero vamos, sobre todo las secuelas vienen para los palestinos, ¿no? Tanto en lo humano como en, como hablabas tú, de las infraestructuras y de también de las consecuencias para niños y población más o menos vulnerable, ¿no? Mira, hay tres imágenes que me han afectado muchísimo, aparte de los fallecidos están en paz descansen, ¿no? Pero luego he visto la última imagen que me han mandado, un niño de dos o tres años, no llega más. Está sentado en la camilla donde está el cadáver de su madre. Él, el pobrecito, no sabía que su madre está muerta, pero él pensaba que está dormida y está tranquilo porque está al lado de su madre. Entonces esa imagen, eso no se puede borrar nunca. O cuando te mandan un cuerpo de niños quemados totalmente con amputaciones de brazos, la mitad del brazo no sabemos dónde está y la mitad de la pierna no sabemos tampoco dónde está. Y otro testimonio, cuando un hombre dice que debajo de los escombros estuvo más de 24 horas y estaba encima de él una de las columnas de la casa, del edificio que se ha ido encima, y sus hijos estaban a pocos metros de él, pero no puede moverse para intentar salvarlos. Y la última testimonio que ha escuchado sus hijos: papá, papá, ayúdame, papá, ayúdame. Y fue apagando hasta que se murieron los dos. Es una imagen terrible. No puedo imaginarlo. No puedo describir esa imagen. Estamos hablando de unos actos contra los derechos humanos, contra crímenes de lesa humanidad, ¿no? Exacto. Estamos hablando de un Estado que yo creo, y que es una opinión, ¿no?, que es un Estado genocida, ¿no? Me gustaría saber también qué opinión te merece el reconocimiento o la proclamación de Jerusalén por parte de Donald Trump, ¿no?, anterior presidente de Estados Unidos, de mal recuerdo, porque creo para todos o para muchos, de Jerusalén como capital o lugar donde está la embajada estadounidense, ¿no? Por eso yo he repetido a lo largo de la entrevista la palabra limpieza étnica varias veces, y eso lo que ha hecho el presidente Trump, lo mismo que han hecho los Balfour cuando ha regalado una parte de Palestina para la creación del Estado de Israel. Él, ¿quién es para decir yo te regalo Jerusalén, yo reconozco a Jerusalén como capital tuya, pero quién eres tú para que reconocerlo si la legalidad internacional te está diciendo que no? Te está diciendo todo lo contrario, que está en contra de la ley internacional, estás violando los derechos humanos. Y a pesar de todo, pues todos sabemos la política de Trump en aquel momento es temeraria y genocida también. Irresponsable, ¿no? Evidentemente. Fíjate que a un nivel muchísimo más pequeñito, ¿no? Aquí han reconocido, o sea, Trump dijo que, hablando del Sáhara Occidental, que es de Marruecos, ¿no? Entonces, claro, debido a eso, toda la crisis que ha habido estos últimos días con respecto a Ceuta y demás, ¿no? O sea, al final es que palabras de un poderoso irresponsable pueden ser muy peligrosas. Sin duda alguna, eso, cuando hay una persona irresponsable solamente a cambio de dinero y puede declarar y puede decidir lo que le da la gana, eso. Por eso tenemos leyes y tenemos derechos. Aquí en España es un Estado de Derecho y entonces, por lo tanto, lo que está fuera de la legalidad internacional es ilegal y, por lo tanto, rechazable. ¿Qué poder tienen realmente los judíos en el concierto económico internacional? Porque yo creo que aquí, bueno, está, me gustaría, aquí está un tema importante también. Sí, ¿no? Me gustaría corregirte un poco. Nosotros no hablamos de judíos. Eso, no, sí, no, no, no, yo no digo judíos, ¿no? ¿No? Porque digamos el conflicto con Palestina no es un conflicto religioso. Entiendo entre judíos, musulmanes y cristianos. Lo que hay si en bien, ese, si lo que está en Estados Unidos es un lobby sionista. El sionismo eso es un movimiento político internacional, no necesariamente que sea judío el sionista, puede ser sionistas musulmanes y otros sionistas cristianos, pero lo que les une ese es el interés económico y el poder económico y esa es la cosa común que tienen. Yo entendía que el sionismo es la postura política de reunir. Eso es un sistema político. De querer, de querer tener en el poder. En el territorio palestino. El territorio palestino y cualquier parte del mundo. Ah, vale. Por ejemplo, aquí en España está penetrando de forma espectacular. Entonces, si no nos cuidamos, pues no, nos quedamos, como dicen, en bragas. ¿Puedes, ¿no?, explicar eso un poco? ¿De cómo está penetrando el sionismo en España? Pues a través de poder económico, a través del poder cultural en España, para intentar cambiar y modificar los planes de estudios para meter la historia de los judíos. Me parece genial, pero también que metan la historia de otros habitantes que estaban en la península, como los musulmanes, y la historia de otros también que hay en el mundo, ¿no? El tema del Holocausto, que claro, a todos nos conmueve cuando conocemos la historia, claro, ¿no? Claro. ¿El sionismo hace propaganda del victimismo de los judíos, israelíes, etcétera, con respecto al Holocausto? Claro que sí, porque ellos han utilizado el Holocausto como un escudo, ¿no? Para evitar atacar. Como un trampolín, casi, ¿no? Y un escudo para evitar cualquier persona que critique la política del Estado israelí y se critique que es antisemita. Eso es falso, porque es el sionismo el que quiere es equiparar el judaísmo y el antisemitismo con el sionismo. Eso es totalmente contrario. Y los antisemitas, los árabes son semitas, no pueden antisemitas, ¿no? Claro. Entonces, por lo tanto, ellos intentan confundir al mundo entero de que el judaísmo y el Estado de Israel es el que representa a todos los judíos. Eso hay muchas organizaciones judías en Europa, en Estados Unidos, diciendo todo lo contrario. El Estado de Israel no representa a todos los judíos. El Estado de Israel representa al sionismo, representa un sistema político y que está instalado en Palestina. Sus influencias, los lobbies sionistas en Estados Unidos y en Europa, los que apoyan la política del Estado de Israel. Y también está creando asociaciones dentro de la sociedad civil con unas pretensiones fuertes para hacer dudar a la población española de que el Estado de Israel es el único representante de todos, ¿no? Y tú crees, y democrático. A lo mejor, ¿no?, te voy a hacer una pregunta muy simplona e incluso simplista, ¿no? ¿Tú crees que los sionistas, el Estado de Israel, está haciendo con los palestinos lo mismo que hicieron con ellos los nazis? Yo diría peor todavía, porque ahora están utilizando medios más sofisticados y están utilizando la Franja de Gaza como un laboratorio de experimentos de sus armamentos para poder posteriormente venderlos. Es uno de los países más pujantes en fabricación de armamento, además. Y concretamente, por ejemplo, en el 2014, después de aquella escalada que ha hecho Israel contra Gaza, pues ha hecho una exposición de ese armamento que ha utilizado en Gaza y vendió a los países, tanto europeos como de la zona, por valor de 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares de armamento por el que ha utilizado contra la Franja de Gaza. Uh-huh. Y eso quiere decir que, para decirle, pues mira qué eficacia tiene ese armamento. Claro. Y al mismo tiempo Netanyahu se salva de los juicios. Exacto. Y tal. Y los palestinos. Entonces, pues, eso, mi denuncia es, siempre ha sido y lo es y será en contra del Estado de Israel por falsificar la historia, por violar los derechos humanos, por violar la legalidad internacional, por incumplimiento de todas las resoluciones de las Naciones Unidas, por su política de apartheid contra los palestinos, por las confiscaciones, por las agresiones permanentes, por las detenciones. ¿Tú sabes cuántos detenidos han pasado por las cárceles israelíes desde 1967 hasta ahora? 1.5 millones de palestinos. Se dice pronto, ¿eh? Un millón y medio de palestinos. Y hoy en día, hasta este momento, hay unos 4.500 dentro de las cárceles israelíes y unos de perpetuas, de tres o cuatro perpetuas, y están allí con unas condiciones ínfimas en las cárceles, sin atención sanitaria, sin alimentos, sin comunicación con las familias. Y todo eso son políticas propias del Estado de Israel. Y lo hace impunemente. Y por eso digo, la complicidad de Europa en el apoyo a la política del Estado de Israel contra la población palestina. Entonces insto al gobierno de España, a los gobiernos de la Unión Europea, para que tomen una postura firme, política, económica, contra el Estado de Israel como una medida de presión para dejar de presionar a la población palestina y que él levante el embargo o el bloqueo a la Franja de Gaza y hacer una vía de negociaciones serias para conseguir una paz duradera y justa en la región. Sobre todo, claro, has dicho paz duradera y justa. Claro, si tuviese que, sí, que elegir, no sabría qué elegir. Pues yo elijo esta, es duradera y justa. Justa porque a mí no me vale decir, pues nada, yo vale, te doy una autonomía para que puedas gestionar tus cosas y luego el resto es mío. No puedo dejar entrar a nadie si no quiero. No, cuando hay un Estado, como el Estado, el propuesto, el Estado palestino, tiene que tener sus fronteras reconocidas internacionalmente, tiene que tener su soberanía sobre su territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que impide la invasión del ejército israelí cuando quiera y como quiera y donde quiera, como lo está haciendo en este momento. O sea, pero claro, el problema es cuál es de las fronteras, ¿no? ¿Las de ahora, los de hace cuántos años, ¿no? Bien, lo que se pretende hoy en día está reconocido mundialmente, la frontera del Estado palestino son las fronteras del 4 de junio de 1967. O sea, antes de la guerra de los 6 días. Antes de la guerra de los 6 días. Y con Jerusalén como capital de ese estado, ¿vale? Eso es el que está reconocido a nivel de toda la legalidad internacional, incluido al el Estado español, ¿vale? Y fuera de esto no es viable tener un cantón en Nablus, en el norte, y otro en Ramallah, y un cachito en Belén, y no hay conexión entre ellos. No es viable. Pues Yamil, nos vamos a marchar. Te quiero agradecer no solo que hayas venido esta tarde, sino el ejemplo que eres, ¿no? Y pues nada, hasta la próxima vez. Espero que la próxima vez hablemos, pues no sé, de música palestina, de literatura palestina, no, y claro que sí, y que no tengamos que estar hablando de estas atrocidades, ¿no?, que están ocurriendo. Muchísimas gracias por invitarme y no te quepa ninguna duda que el pueblo palestino tiene su música, tiene sus comidas, tiene sus vestidos, tiene su cultura, tiene milenaria. Lo tengo clarísimo esto. Así y además es una cultura riquísima y sin maravillosa, ¿no? Y además muy vinculada con lo hispánico, sin ¿no? Duda de toda alguna. La vida, como bueno, en general en la cultura árabe, pero concretamente la palestina. Y además lo español es muy querido en Palestina. Me lo creo. Yamil, muchísimas gracias. A ti. Hasta pronto, gracias. علي الكوفية علي ولولح فيها أني عتابة وميزانة وسامر فيها علي الكوفية علي ولولح فيها أني عتابة وميزانة وسامر فيها السلك بحنية شفرة عتابة ودحية السلك بحنية شفرة عتابة ودحية خلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها وغني عتابة وميشانة وسامر فيها عند الحق نخلي العالي واطيها عند الحق نخلي العالي واطيها علي ولولح فيها وغني عتابة وميشانة وسامر فيها نحنا حنكون يوم العرك دروب النصر نضويها يوم العرك دروب النصر نضويها علي ولولح فيها غني عتابة وميشانة وسافر فيها علي الكوفية علي ولولح فيها وغني عتابة وميشانة وسافر فيها هز الكتف بحنية شفر عتابة ودحية هز الكتف بحنية شفر عتابة